Para todas las románticas. Y el grito de las chicas enamoradas. Pasión en llama. Con el original. Lo que se viene. Sexto material, Peque. Claro que sí, Román. Gracias a cada uno de todos ustedes, ¿eh? Si tú no estás, ya no puedo respirar. La soledad me mata cada vez más. No sé vivir si tú no estás junto a mí. Junto a mí. Los días sin ti son incomparables. Y este dolor ya es inevitable. Libérame de este temor. Explícale al corazón por qué te vas. Explícale, mi amor, al corazón por qué te vas. Este dolor me va a matar y tú no volverás. Porque no vuelve aquí conmigo. Sin tu calor ya no tengo camino. Explícale, mi amor, al corazón por qué te vas. Este dolor me va a matar y tú no volverás. Porque no vuelve aquí conmigo. Sin tu calor ya no tengo camino. Si tú no estás, ya no puedo respirar. La soledad me mata cada vez más. No sé vivir si tú no estás junto a mí. Junto a mí. Las manitos bien arriba. Lo nuevo del original para todos ustedes. Vengo adelante en este Pasión en Llama. Para todas las chicas presentes. Para todos, ¿eh? Con todo el amor y el respeto. Con mucho cariño, aparte de todo el original. ¡Los aplausos! Buenísimo, buenísimo.